Puede ser que me hagas caso, ya que le haces caso a mucha gente. Así que si no le haces caso a esa gente, pues vete de mi vida. No me leñas, pero sus cosas. Entonces, porque me haya pasado y mucha gente me está viendo desde la canción. La canción. Hola mi gente, aquí estoy con ustedes. Vamos a saltar. Ya todo esto se va a acabar, todo el mundo quiere ya salir de este estadio, pero no nos vayan a dejar salir porque todo está dinero, todo esto es dinero, todo esto es la palma, es muchas cosas, pero no te lo puedo explicar. Nos está viendo y fíjate de aire, somos mejores, pero somos fuertes porque no estamos aquí. No nos da la esperanza para cantar, gracias a Dios, nosotros podemos explicar. Muy agradecida por Antonio Samuel, mamá. Así es la última canción. Y mucha gente nos intenta ver como una amenaza, pero no, no somos una amenaza. Somos lo contrario. Así que quede claro. Gente, es pasar. ¡Gracias!